me perdono haberte lastimado y mucho menos haberte perdido. Y hoy que te veo con alguien de la mano, me duele y tengo el corazón partido. Solo cenizas quedan y el recuerdo de aquellos besos que hoy no son mis besos, que por mi culpa van a otro destino. Nunca hice nada para enamorarte, nunca debí engañarte y me arrepiento. Tan solo espero que no sea muy tarde para enamorarte otra vez y que te olvides de él, porque él jamás te amará como yo. No tengo mañanas, mis noches son largas, no duermo imaginándote con él. Ya no hay en tu cuerpo huellas de mis besos, tan solo son cenizas por tu piel. No tengo mañanas, mis noches son largas, no duermo imaginándote con él. Ya no hay en tu cuerpo huellas de mis besos, tan solo son cenizas por tu piel. Daría mi vida para salir de este infierno y vivir nuevamente un paraíso a tu lado, tan solo a tu lado. No tengo mañanas, mis noches son largas, no duermo imaginándote con él. Ya no hay en tu cuerpo huellas de mis besos, tan solo son cenizas por tu piel. Alex Malvares en Canadá. Jesús Alberto Hernández, eres el futuro. Quisiera que algún día me perdonaras, tan solo una oportunidad te pido. No me dejes vagando entre la nada, jamás seré feliz si no es contigo. Quiero recuperarte así me cueste la vida y me tortura el sufrimiento. En serio no soporto verte a su lado. Yo sé que estás con él para olvidarme, y no porque lo amas, tú no lo amas. Tan solo espero que no sea muy tarde para enamorarte otra vez y que te olvides de él, porque él jamás te amará como te amo yo. No tengo mañanas, mis noches son largas, no duermo imaginándote con él. Ya no hay en tu cuerpo huellas de mis besos, tan solo son cenizas por tu piel. Daría mi vida para salir de este infierno y vivir nuevamente un paraíso a tu lado, tan solo a tu lado. No tengo mañanas, mis noches son largas, no duermo imaginándote con él. Ya no hay en tu cuerpo huellas de mis besos, tan solo son cenizas por tu piel. No tengo mañanas, mis noches son largas, no duermo imaginándote con él. Ya no hay en tu cuerpo huellas de mis besos.